tu cuerpo. Me parece estar soñando. Si es así no me despiertes y ya no me digas nada. Con tanto amor de por medio siempre sobran las palabras. Silvia. Sin embargo estoy seguro que al llegar el nuevo día besarás sobre mi almohada tu cabellera tendida. El perfume de tu cuerpo quedará en la despedida, recordándome que al menos una noche fuiste mía. Estar soñando, si es así no me despiertes y ya no me digas nada. Con tanto amor de por medio siempre sobran las palabras. Sin embargo estoy seguro que al llegar el nuevo día no estarás sobre mi almohada tu cabellera tendida. El perfume de tu cuerpo quedará en la despedida, recordándome que al menos una noche fuiste mía.